Ja. ¿Qué lo que con qué fue? Ella quiere duro, te gusta el futuro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, que yo acelere. Que le dé, pero no me desespere. Ella quiere duro, pero no tengo freno. Dale pa' acá que me gusta lo ajeno. Te puede enamorar si tú pruebes este veneno. Si yo te agarro, voy que de una vez te quemo. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Acelera, acelera. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Acelera, acelera. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, suave no lo va a hacer. Empezamos contra el muro, terminamos en un hotel. Conoce inseguro, no se me acaba el fuel. Se casó con Luis Miguel, paga el cuarto, está con la tarjeta. El mesa y el futuro quieren una mujer. Que le encante ser infiel, pa' que tome el veneno de Lucifer. Pa' que saque hasta el último de esa miel. Tengo un solo papel, dale duro como Piña Coronel. Se subió. Dale duro como Piña Coronel. Se subió. Dale duro como Piña Coronel. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Acelera, acelera. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Acelera, acelera. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Es una bebé, por eso me pide leche. Está buscando que el culo te lo fleche. Rani no da loca, te frenamos en un BM. Y después te prendemos los cohetes. Ella quiere duro, le gustan los plátanos maduros. Por la panocha, por el culo. Ella quiere duro, le gustan los plátanos maduros. Por la panocha, por el culo. En el agua fishy le metimos el MD. Un boquete pa' tu techo, me parezco Vico C. Prendo un par de velas porque me sobra la fe. Los giles a mí me oyen y ya quieren que les dé. Estamos al garete, en el bowl con los juguetes. Ella solo quiere mete, mete. Siempre al garete, en el bowl con los juguetes. Ella solo quiere mete, mete. Fuera de órbita, ese culo me tiene volado. Lo hicimos en el auto bien camuflado. Hoy traigo la nota que me he encargado. Esa mata que te pega como pata de culao. Vamos pa' la oscuridad que atrevida se pone. Si te viera tu papa como menia con tacones. Tiene un par de amiguitas que no tienen relaciones. Salen todas solteras y vuelven como se supone. De Nueva York a Chile, ya no importa dónde sea. Fanática de hacerlo y que yo le cante a capela. Si tú la conocieras vas a ver que yo no invento. Te juro que le gusta siempre duro y nunca lento. Ella perrea sola pero se me pegó. El carro se me paró y de una vez se me subió. Trae tu amiga, hacemos uno pa' dos. Yo no le paro, de una vez le doy con todo. Ella me dice dale papi acelera. Que se desespera, que no lo deje afuera. Que le apague el fuego, que saque la manguera. Yo quiero darte duro hasta que te muera. Ella quiere duro, no suave ni lento. Que lo deje adentro, que ya no coge cuento. Se enamoró, se mudó pa' mi apartamento. Ahora me paga biles, por eso estoy contento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Que lo deje adentro, que ya no coge cuento. Se enamoró, se mudó pa' mi apartamento. Ahora me paga biles, por eso estoy contento. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ella quiere duro, duro, duro, duro, duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. ¿Qué es lo que con qué fue? Yo soy el futuro fuera de órbita. Eo, Mesita, Blante Bato, John C. ¿Qué es lo que? Uruguay, Argentina, Chile, Nueva York, La Nebula 23, Dembow Mundial. Nos estamos quedando con Tokio, China y Japón.